Esteban, digo, para el que se quiera enganchar y escuchar, y para que esté escuchando, que cuando hablamos de trayectoria, ¿de qué estamos hablando? Así como el otro también tiene un nombre más largo, este también tiene un nombre más largo, y en realidad es que nosotros es que le llamamos trayectoria. Lo que vamos a ver es la trayectoria de la gente, de las empresas, en realidad, y qué es lo que han hecho para prosperar, persistir a lo largo del tiempo. Y digo, en realidad es al revés, es persistir, ¿no? Y prosperar. En realidad vamos a ver empresas que justamente han permanecido a lo largo del tiempo, a pesar de los avatares que puedan haber, ya sea externos a la empresa o internos a la empresa. Todos sabemos que las empresas sufren diferentes tormentas internas, que pueden ser divisiones entre socios, bueno, fallecimiento del titular, y después quedan los hijos, y ahí, bueno, viene toda una reformulación de la empresa, de lo que es, bueno, las decisiones, quién toma las decisiones, cómo se organiza el trabajo nuevamente, un famoso relevo generacional que a veces hay. En fin, diferentes cosas a nivel de interno, que tienen que ver mucho a veces con las familias. Y bueno, hay diferentes cosas que sacuden a las empresas a nivel interno. Y a nivel externo, obviamente, que son todo aquello que tiene que ver con las crisis económicas, con las sequías, con crisis sanitarias que han habido también. Como las cosas, todos problemas, que en general ahí está, este es el tema que tenemos nosotros, los podemos asociar a problemas, pero también hay oportunidades, hay situaciones favorables que pueden haber habido en torno a una empresa que a veces la sacan de una situación complicada y que, bueno, hay que ver qué es lo que hicieron en esa oportunidad para justamente pasar ese o aprovechar ese periodo, ¿no? Entonces la idea es, por eso se presenta todo junto, porque es una primera etapa de lo que es todo el proyecto. En esta parte vamos a analizar más profundamente lo que es la trayectoria de las empresas, armando una línea de tiempo, en donde en esa línea de tiempo se van a rescatar todo lo que son los hechos que se consideran de interés de la empresa, y cuáles fueron esos hechos puntualmente, qué fueron, cuáles son los problemas o la situación que se creó a raíz de ese hecho, y las estrategias que se elaboraron, ¿no? Que se llevaron adelante en estos momentos para sortear ese o sortear o aprovechar ese determinado hecho. Yo hago mucho énfasis porque y ahí es donde está la visión sistémica de lo que es de lo que nosotros tratamos de hacer, o sea, el abordaje que nosotros tratamos de hacer de las empresas. Muchas veces uno entra una empresa, se pone a recorrer el campo en esto, entra a ver toda la realidad y empieza a ver, decir, ay, esto, tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro, tendría que... Y una de esas empieza a hablar con él, justamente cuando empieza a rescatar todo lo que es ese tipo de o sea, de la trayectoria y qué fue lo que pasó a lo largo del tiempo. Y se da cuenta que en una de esas, las personas que están al mando de las empresas, que puede ser una de esas, toda la familia, te dice, sí, yo lo quiero hacer a eso, pero no lo pude hacer porque en un momento tuve que comprar una casa en el pueblo o alquilar una casa en el pueblo porque se fue, que eso es una realidad que vive el sector agropecuario, cuando el primer hijo, hija, tiene que ir al liceo, está por de la familia. la información que se va a recabar, ¿va a ser en base a qué? ¿Va a ser sobre los previos laboratorios? ¿Va a ser ampliada? En fin. No, va a ser sobre los 25 predios laboratorios, no vamos a hacer la trayectoria de esos 25 predios laboratorios. Hay algunas situaciones que no van a entrar dentro de gestión del pasto, pero son predios que se consideran interesantes. Hay algunos predios que inclusive fueron o participaron en aquel concurso de productores que se hizo allá por el año 98. Sí. Que hubieran algunos productores que todavía están ahí en la vuelta y que bueno, ahí he insistido bastante con eso Julio Carrachón, y que dice, vamos a ver cómo está esa gente, qué es lo que hicieron eso después de haber pasado tanto tiempo, y que ya sabemos que, eso, que en aquel momento ya eran gente que bueno, que tenía su trayectoria y que hoy todavía existen, y bueno, vamos a ver qué es lo que piensan hoy, cómo están hoy, qué variaciones tienen, en fin, qué es lo que ha pasado desde este momento hasta ahora, que ha pasado bastante agua bajo el puente, y bueno, vamos a ver qué lo que hace.